Dios es mi Führer. Es mi Führer. Y debo convencer, a los demás. Camino tres pasos para adelante y 33 para atrás. Odio los ateos que no son más que organismos. Odio los gays que gastan y apologizan su cuerpo. Dios es mi Führer. Debo convencer a los niños. Ellos es el paraíso. Y ellos son las futuras garras de mi Dios. Odiaremos a los tristes y a los libertinos, y ellos a los grises, a los negros, a los marrones no convertidos, y a las putas, a los disidentes del amor familiar. Dios será nuestro Führer. Al cumplir órdenes, beatifica, cumplir órdenes, salva, como en los primeros tiempos, cuando todo era mono, cuando el pensamiento era único y limpio, como en los primeros todos éramos monos y mamábamos de la misma teta, cuando el pensamiento Dios era único y limpio, único pezón. Cuando todos éramos monos, alabábamos de la misma teta. Muerte a la Dios duda, es mi Führer, madre, mi único peso. De todos los pecados, sí, señor. De mente, alabado carne, sea Dios. Corazón. Muerte a la duda, a la duda madre, madre, de todos los pecados de mente, carne y corazón. Dios es mi Führer.